Y bueno, va a partir dentro de la investigación. Por eso le decía que puede haber más resoluciones respecto a personal que no está involucrado de manera directa en la circunstancia del curso, pero sí de manera indirecta tienen una gran responsabilidad en esta situación y se van a tomar las medidas que se tengan que tomar desde la Jefatura de Policía porque no se va a permitir esta situación. Yo quería una más con respecto al tema de la seguridad en el lugar donde se estaba realizando la formación, que evidentemente no había presencia de prefectura, no había presencia de ambulancia, ni nada que pudiera prever o ayudar si ocurría algo que era previsible que ocurriera, ¿no? Con su experiencia, usted, ¿por qué ocurrió esto? ¿Es normal? No es normal que no haya seguridad, ¿no? A ver, como le dije anteriormente, esas son las circunstancias que van a partir en la investigación administrativa, y si no se prevén estas cuestiones, se tienen que prever en el proyecto de presentación. En el proyecto de presentación tienen que preverse todas las medidas de seguridad, y si esas medidas de seguridad no se adoptaran, hay una responsabilidad superior, en este caso, que es la que debía controlar y supervisar esta situación. ¿Quién debía controlar y supervisar? El Departamento Académico y la Dirección de Capacitación, porque ellos son los que presentan el proyecto ya elaborado para la resolución final que desde la Jefatura se aprueba. Porque se aprueba un plan anual de instrucción, no se aprueba un solo curso. ¿Se entiende? ¿Quién resguardó la zona? ¿Uno de los agentes no sabía nadar de ella? Eso es materia de investigación también respecto a esa situación que se ha escuchado en esta última instancia. ¿Y el ingreso con ropa y con borcegos al agua también? Bueno, por eso, toda esta situación que surgió del hecho es materia de investigación. Y si tiene o no tiene que ver con las actividades que están dentro del proyecto del curso. Cañuque, usted que estuvo en el lugar de los hechos, ¿cuál es el cuadro de situación que encontró cuando llegó y cuál es su evaluación? Sí, bueno, como bien decía el jefe, al momento de tomar conocimiento a través de él de esta situación, me dirigí inmediatamente al lugar de los hechos. Ya cuando llego al lugar, ya la persona accidentada, el colega accidentado ya había sido trasladado a esta ciudad, es más, lo cruzamos por la ruta 51, y al arribo del lugar, al poco tiempo se hace presente un móvil de prefectura con un semirrígido y personal que había sido mandado por Prefectura Patagones, a quien lo puso al tanto de la situación. Desde el lugar de los hechos me comuniqué inmediatamente con el fiscal para darle el panorama que yo había visto en el lugar. Los dos colegas que habían tenido un principio de hipotermia estaban resguardados en una carpa tipo domo, que es un particular que existe ahí en el lugar. Ya estaban contenidos, ya habían sido asistidos por sus propios compañeros. Y también solicitamos la presencia de la ambulancia, que se hizo presente en el lugar a escasos minutos. Y fueron trasladados nuestros colegas hacia la salita de primeros auxilios del balneario del Cóndor. Yo hablé personalmente con el médico que acudió al lugar, quien me informa que conforme al examen de viso que habían hecho a nuestros colegas, estaban bien, pero no obstante a ellos le iban a llevar para observación a la salita de primeros auxilios y que no ameritaba trasladarlo al hospital local porque, a su entender, estaban bien clínicamente, ¿no? Ya con estos antecedentes me comunico con el doctor Ortiz, que le informa la situación, y él ya había dispuesto que el lugar del hecho sea resguardado por la prefectura, así que en ese interín él personalmente habló por teléfono con el personal que estaba a cargo de prefectura, que se hizo cargo inmediatamente del lugar del hecho hasta el arribo de la autoridad judicial con los peritos, que ocurrió al día siguiente con luz natural, donde participamos y se llevan a cabo todas las diligencias ordenadas por el fiscal, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estaban los efectivos policiales? ¿Usted lo alcanzó a ver? ¿Cómo estaban vestidos? Vuelvo a reiterar, al momento de mi arribo ya habían sido asistidos, ya no tenían la ropa con la que habían ingresado al agua, ya estaban abrigados, estaban contenidos en ese lugar donde yo le decía, en una carpa, abrigados, y bueno, ya se le había proporcionado bebidas calientes y todo eso por sus propios compañeros que estaban en el lugar, ¿no? Por lo que se desprende de sus palabras, hubo que convocar a la ambulancia, a prefectura, es decir, que estos recaudos no habían sido tomados. O sea, al momento de que yo me estaba dirigiendo al lugar, que como todos saben, queda distante de esta ciudad, ya se había esas medidas ya se habían pedido vía radial, allá la comunicación no es muy buena, pero ya ya se había pedido, y bueno, por eso al arribo, a mi arribo, ya a los pocos minutos ya hizo el arribo tanto en prefectura como el personal de salud al lugar, ¿no? Y hasta ahora, Cañuqueo, ¿qué pudieron saber ustedes? ¿Qué estaban haciendo en el agua? ¿Estaban cargando un tronco? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos chicos? Como lo dijo el jefe, todo lo que nosotros hemos recabado o lo que se ha tomado en las declaraciones a los propios cursantes, todo en materia de investigación, y después, una vez de la evaluación de los mismos, se adoptarán las medidas correspondientes, ¿no? Entendemos que la responsabilidad entonces puede subir hasta, por lo menos, el área de capacitación, que es la que aprueba el curso y las formas en las que se da. Efectivamente, la responsabilidad puede llegar hasta ahí, y no vamos a dudar si tenemos que tomar alguna medida respecto a esta situación, porque la realidad, todo lo que tiene que ver con el plano anual de instrucción son proyectos de curso que se presentan a través del departamento académico, departamento de escuela de cadetes, departamento de escuela superior, se analizan, y en base a eso el director de capacitación es el que eleva el proyecto de resolución del curso para ser aprobado por la Jefatura de Policía. En ese proyecto de resolución, en el plan de instrucción policial de la Policía de la Provincia de Río Negro, no solamente integran este tipo de cursos, sino que está el curso de cadetes, el curso de agentes, el curso de oficiales inspectores, oficiales principales, comisarios, y todo curso relacionado a la actividad que se desarrolla durante el año de las especialidades y no especialidades o cursos que tienen que ver con el caso de los cabos, de los sargentos, inclusive todos esos cursos. O sea, todo tiene que ser, cada área tiene su responsabilidad. El curso de oficiales, de lo que serían oficiales y oficiales superiores, es responsabilidad del Departamento de Escuela Superior. El curso que se relaciona con el tema de los cursos de cabos, sargentos y estos cursos de especialidades o cursos básicos, tiene que ver con el departamento académico, y son los responsables de analizar, de ver todas las circunstancias y que se cumplan con todas las medidas para elevar el proyecto de resolución a la Jefatura de Policía para ser aprobado. Si alguna de esas situaciones no se cumplió, esta jefatura va a tomar las medidas severas que correspondan tomar para el caso. En esto no tengo ningún tipo de dudas en realizarlo. ¿Cómo se sigue después de esto, Tellería? ¿Cómo sigue la fuerza? Usted que está también, que asumió hace poco a la policía. ¿Cómo se sigue después de semejante golpe? Bueno, a ver, es triste decirlo porque yo arribé el día viernes a las 4 de la mañana del Alto Valle. Llegué a las 8 y media después acá de la Jefatura de Policía. A las 9 y 10 fui a verlo al comisario general Mondagaray, a la comisario mayor Fabi, a la oficial ayudante Verónica Mondagaray, hermano del chiquito fallecido, y bueno, en un principio a expresarle la condolencia y a ponerme a disposición como jefe de policía, que siempre lo hice, puse la cara y la voy a seguir poniendo. En este caso no tengo ningún tipo de dudas, ¿eh? Y evitando todo tipo de suspicacia respecto a este tema o a otros temas que se puedan llegar a surgir. No tengo tiempo de duda, y la voy a seguir poniendo. Y es doloroso y es triste, porque para mí no es lindo estar dando una noticia de esta. Adelante todo, primero por respeto a la familia, por respeto al chiquito que lo conocía de los 3 o 4 años, y segundo por respeto a nuestra querida institución, que lamentablemente también está enlutada por esta situación. En esto es así en la realidad, y toda medida que tenga que tomar, la voy a tomar, y tengan plena seguridad que no me va a temblar el pulso de tomarla. ¿Habló con usted la gobernadora Carrera sobre este tema? Estuvimos charlando, en realidad le estuve informando de lo que de la situación que se estaba desde el primer momento. El día que yo me noticio, estábamos por ahí a un acto de apertura de un tótem, la misma gobernadora me indicó, no, dice, no participa del acto, te vas a viendo enseguida, es lo correcto, es lo que correspondía hacer. Esta es una actividad que ya estaba programada, pero me correspondía volver a Viedma, más allá de que acá en Viedma estaba su jefe de policía, y se la fue noticiando de todos, y lógicamente que pidió severidad para todos los que sean responsables del curso, y es lo que se va a hacer. Tellería, ¿hay quienes piden la renuncia a la Jefatura de la Policía a raíz de este hecho? ¿Qué tiene para decir al respecto? A ver, yo estoy a disposición y lo que decía a mí, no, en este caso la jefatura de policía no es porque yo la busque, sino que es una decisión de la gobernadora, de la secretaria de Estado, y son las que tienen la responsabilidad o la posibilidad de esta situación. ¿Cuál es la situación de los agentes de CODAR? ¿Están igual de licencia participando? Los agentes de CODAR, una vez que, bueno, de este suceso, primero que se determinó la suspensión automática del curso mediante resolución, los agentes de CODAR en la misma unidad CODAR de Viedma se le llevó una psicóloga por un trabajo grupal con los chicos y se le dio a las directivas a cada una regional para que siga la contención psicológica de los jóvenes en cada unidad de trabajo que corresponde, que son unidades CODAR. Mandagaray, cuando se comunicó con Mandagaray, ¿qué le comentó el comisario general? No, a ver, el día que sucedieron el hecho, el comisario general me llamó y me dijo, Osvaldo, hubo un accidente, no lo puedo creer, aparentemente es mi hijo. Entonces, bueno, en un principio, más allá de que es fuerte, le pedí tranquilidad y le dije que se iba a comunicar, y me iba a comunicar con el subjefe. Me pidió prefectura también, le dije que en ese se quedaba tranquilo, que lo íbamos a enviar, y es lo que se hizo. ¿Cuál es